Te llevaste la ilusión de mi existencia. Me dejaste en el alma una honda herida, con el recuerdo inolvidable de tu ausencia. Se fue mi amor a la que tanto amaba. Profundo, sin la mujer que tanto idolatraba, yo ya no puedo ser feliz en este mundo. Para mí es indiferente, mas sin embargo te quiero todavía, porque no puedo yo borrarte de mi mente. Quiero encontrar consuelo para esta alma. Quiero olvidar muchos resabios y rencores. Quiero a mis ojos arrancar la venda. Quiero a mi pecho devolver la calma. Encontrar un amor que me comprenda y yo entregarle el corazón con toda el alma.